Transmite Radio Germán Abdala de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. En nuestro primer programa estamos en comunicación telefónica con un gran cineasta argentino. Él es Tristán Bauer, justamente para hablar sobre este último documental, ¿no? Que habla sobre el camino de Santiago Maldonado. Buen día, Tristán. El equipo de RGA Radio Germán Abdala te saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer hablar a esa radio y miren qué nombre lleva, ¿no? Muchísimas gracias. Un lindo mimo el que nos haces en este día con este primer programa. La idea era hablar con vos para que nos cuentes cómo se ha ido desandando, ¿no?, esta investigación que has hecho en este documental sobre el Camino de Santiago. Mira, es una película que nace de una manera muy distinta a la que nació y fue gestada toda mi obra. Yo claramente me proponía hacer un largo, o sea, sea de ficción o documental. Aquí, cuando apenas nos enteramos de que habían desaparecido en la Patagonia, apenas nos enteramos de su nombre, Santiago Maldonado, cuando empezaban aquellos reclamos de la aparición con vida de Santiago, nosotros nos quisimos sumar a ese reclamo desde lo que sabemos hacer, y por eso con la conducción e investigación periodística de Juan Alonso, un grupo empezamos a filmar, a editar pequeñas piezas, videos que salieron por C5N, por la web de Página 12, y que muy rápidamente con la voz de Darío Grandinetti se fueron viralizando. No nos proponíamos en ese entonces hacer un largometraje. Sí, cuando aparece el cuerpo de Santiago, aquel 17 de octubre, más o menos por esa fecha, dijimos, bueno, viendo todo el material que teníamos, que nuestras cámaras habían estado allí desde los primeros días, los registros que nos iban llevando y que el caso se iba complejizando cada vez más, ahí sí nos propusimos hacer el documental que ahora estamos presentando. ¿Qué tal, Tristán? Te saluda Ezequiel, acá de la radio Germán Abdala. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. En lo personal, para vos, en tu carrera como cineasta, ¿qué significa esta película, este corto, este documental en todo caso? Bueno, como todo el trabajo que he hecho, muy intenso y con una diferencia de las demás, que es la primera vez que, si bien yo, si uno analiza mi cine, siempre está referido a la historia argentina, a nuestra memoria, a nuestros personajes como Cortázar, El Che, como Borges, Malvinas, esta es la primera vez que hago una película mientras los acontecimientos, los hechos se van desarrollando. Eso, como cineasta, me colocaba en un lugar distinto, ¿no? Con otras preocupaciones, con otras miradas, con otras disyuntivas, con otras propuestas estéticas. Y fue realmente muy intenso, por momentos doloroso. Recuerdo cuando fuimos allí a filmar el velorio de Santiago, a su pueblo natal, 25 de mayo. Ahí conocí al papá de Santiago, que no lo conocía, conversando con él. Y mientras estábamos viendo ese dolor, participando de ese dolor, llega la noticia de la otra muerte joven en la Patagonia, allí a orillas del lago Mascardi, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. La conmoción que sentimos y cómo esto nos obligaba a abordar el guión que estamos haciendo desde otra perspectiva nueva, ¿no? Tristán, yo quiero preguntarte cómo recibió la familia. Seguramente te has puesto en contacto con ellos desde el primer momento, y la verdad, saber cómo fue ese acompañamiento que has tenido quizás de la familia de Santiago Maldonado. A mí me impactó mucho desde los primeros días ver a esa familia, ¿no? La dignidad con la cual hablaba y llevaba adelante la causa, cómo enfrentaba a los medios, muchas veces acosadores, Sergio Maldonado, su compañera, la familia toda. Desde esa dignidad nosotros nos fuimos acercando a esa familia, compartimos dos proyecciones con ellas, una a mitad del proceso de realización, otra casi concluida la película. Por supuesto, nos interesaba mucho su opinión y voy a estar agradecido toda mi vida a la mamá de Santiago, a Estela, que habitualmente no habla con los medios, y tuvimos ahí un encuentro con nuestras cámaras, uno de los días más emotivos de mi vida, escuchar a una mamá con el dolor en la carne, con esa mirada, contarnos qué significa la desaparición de un hijo, estar esperando el golpe a la puerta, el llamado telefónico, recibir ese vómito de mentiras a partir de la pantalla de televisión, entregando falsas informaciones o pistas falsas sobre el paradero de su hijo, todo ese dolor y una vez más la dignidad de esa mujer, ¿no? Y ese testimonio creo que es una de las cosas más contundentes, fuertes que tiene la película. Se nos pone la piel de gallina con tu relato y la historia de Santiago y cómo atravesaste la filmografía de este documental. Y a través de eso te queremos preguntar cuáles van a ser las fechas y lugares de presentación de este documental. Bueno, la película se está presentando ahora en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos tres salas: la sala del Centro Cultural de la Cooperación, la sala de Caras y Caretas y la sala La Máscara en San Telmo. La proyección de ayer tiene la sala una capacidad para 170 personas, quedaron 200 personas afuera. Una vez más, muy, muy emotiva la proyección, y están todos invitados los habitantes de la ciudad a verla allí, y se está ampliando muchísimo la cantidad de salas, porque se comunican con la web de nuestra película, y ahí estamos ampliando una serie de funciones en todo el país, te diría. Nosotros el jueves estamos viajando para hacer Bariloche, Esquel y El Bolsón, donde nos interesa particularmente acompañar el film. ¿Cómo esperás que sea el recibimiento ahí justamente en el sur donde se sucedieron los hechos? Perdón, pero se cortó un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo crees que se va a recibir justamente ahí en el sur donde sucedieron los hechos? Bueno, creo que con la misma emoción, conmoción, dolor y reflexión con que nosotros lo hicimos, con la que lo está recibiendo el público en Buenos Aires. Bueno, estamos hablando con Tristán Bauer en nuestra radio Germán Abdala, justamente sobre El Camino de Santiago, este documental que ya está circulando, y él recién nos contaba dónde va a seguir desarrollándose las actividades donde se va a emitir este documental. Tristán, la verdad que es un placer tenerte como argentino, como cineasta, y contando estas cosas, ¿no? En un momento de censura y de retroceso de derechos civiles, ciudadanos. La verdad, una reflexión te queremos pedir para esta radio, nuestra radio de los trabajadores del Estado. Y la reflexión es que, aunque les parezca que lo que ustedes hacen por ahí les parece que es chico, que no es así. Que la tarea hoy, desde los espacios como lo que ustedes desarrollan, las radios populares, que rompen el cerco mediático hegemónico que lleva adelante este gobierno y que se transforma en algo patético, espantoso, a partir de esa fusión de Cablevisión y Telecom, el significado que tiene eso a nivel comunicacional y a nivel democrático también. En el marco donde están cerrándose y perdiendo audiencia de una manera realmente catastrófica los medios públicos, las radios como las que ustedes hacen tienen un rol central, fundamental. Así que felicitaciones por la tarea, y lo nuestro es construir. Para nosotros los cineastas, hacer películas; para ustedes, hacer radio. Tristán Bauer con nosotros. Muchísimas gracias, caballero y compañero. Muchos éxitos y que sea verdad El Camino de Santiago y que haya justicia. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Volvemos acá, bueno, una entrevista, la verdad, conmovedora en un caso que ha también conmovido al país, ¿no? La desaparición y luego todo lo que sucedió en el medio con Santiago Maldonado, que bueno, en este documental intenta develar un poco la verdad y el camino de lo que ha sido realmente lo que sucedió con Santiago, quizás acercar un aporte de claridad, Ezequiel. Y gran emoción para el primer programa haberlo tenido a Tristán al aire, gracias a la producción. Un aplauso muy grande a la producción. Hemos tenido el honor de escuchar a Tristán Bauer acá en la Germán. Transmite Radio Germán Abdala de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.